un encuentro más para ir despejando cabezas aquí en Panorama. Y si estás escuchando la siesta, bueno, fluidamente natural que llegue Pancho Mondino para las cosas del contar. Para Panorama sigue siendo como un momento de respiro, este de poner la cabeza en las narraciones, en los cuentos, en la tradición oral, en lo que fuere. Así que bienvenido sea nuestro momento terapéutico fuera de la locura de las noticias, y eso lo trae Pancho Mondino. ¿Cómo estás, Pancho? Buen día. Buen día, Negrito. Bien, muy bien. Me asusta un poco eso de que estoy fuera de la locura, pero... Y sos el que nos aporta otro tipo de locura, claro, pongámoslo de esa manera. Claro, digámoslo de esa manera. Esa saludable locura que es el mundo literario, ponele. Totalmente. Bien, así que sos nuestro terapeuta emocional. Bueno, está. Me lo creo todo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este fresquete? Todo bien. Y bueno, me abrigué. Bien, bien. No estoy para regalar nada, así que... Bueno, te vemos munido de material, como siempre. Sí. Te va a costar la lectura en este sombrío estudio de Radio Panamericana. La lectura es nada más que un fragmento. Bueno, ¿en qué marco nos metemos hoy? ¿Qué se te ocurrió? Bueno, lo que se me ocurrió es que, dado que el domingo pasado fue el Día del Niño... Sí. Bueno, y niño y cuento es algo que... viene muy, muy unido. Siempre me quedó algo que leí, alguien que dice: no es lo mismo un niño que crece con cuentos que un niño que crece sin cuentos. Ajá. Y bueno, vamos a dar un poco de vuelta alrededor de eso. Pero también se me dio por investigar... ¿cómo nace esto del Día del Niño? ¿No? Más allá de las obras para ellos. Sí, y aparte, bueno, de los intereses que puede haber, comerciales, o como hay con cualquier día. Uh-huh. Y ¿qué descubriste? Yo no sé nada por qué es el Día del Niño. No, ahí. Pero me topé con algunas cosas interesantes. Primero esto de que es a partir de la Primera Guerra Mundial que los organismos internacionales, como puede ser la ONU, y comienzan a pensar en esta cuestión. Sí. Porque, bueno, es a partir de esa guerra que los niños mueren en cantidades espeluznantes. Claro, es como el primer momento en el que se horroriza la civilización por la muerte masiva, claro, de niños. Claro, no hubo matanzas... colectivas antenas. Bueno, lo que pasa es que a partir de ese momento es la tecnología lo que hace que boom. Antes no te mataban con bombas, antes ibas al campo de batalla y morían los soldados. Claro, exacto. Y bueno, como que a partir de ahí se empieza a pensar, aparece en algún momento en la Organización de Naciones Unidas, lanza la... El decálogo de los derechos universales de los niños. Uh-huh. Pero también me encontré con una historia que, por ejemplo, en todos los países no se celebra al mismo tiempo. Hay países donde se celebra en noviembre, pero un país donde se celebra en el mes de agosto, igual que aquí, es en el Paraguay. Y tiene que ver con una matanza de niños que hubo durante la guerra del Paraguay, que es la guerra de la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay. En ese caso, la matanza tiene que ver con que los niños estaban en el frente de batalla. Exactamente. Uh-huh. Había un momento que al Paraguay se le acababan los soldados, disfrazaban prácticamente a los niños porque no es que pudieran ir a... Pero hay particularmente una batalla... particularmente sangrienta, que se llama la Batalla de Acosta Ñu, que fue el 16 de agosto. Fue el 16 de agosto de 1869, o sea que ahora se cumplieron 150 años. Uh-huh. Y bueno, y a partir de esta fecha es que el Paraguay instituye el 16 de agosto como Día del Niño. Por algo de lo que estuve leyendo en estos días también, a propósito de este aniversario, en esa batalla el frente paraguayo está todo integrado solo por niños, son algo así como 2.300 niños contra un batallón infernal, claro, que Pero aparte que un batallón que cuando descubre que los que tienen frente son niños, producen una matanza, porque los degüellan directamente. Uh-huh. Me pareció interesante retomar esto. Y bueno, esto de que nosotros tenemos el Día de los Trabajadores por matanza de trabajadores, claro. El Día de la Mujer por una matanza de mujeres. Y bueno, yo tampoco sabía que, por lo menos en algún lugar, el Día del Niño tenía que ver con una matanza de niños, ¿no? Qué simbólico, ¿no? Que estén los dos países festejando en la misma fecha, cuando también ese aniversario incluye a la Argentina también, incluye, ¿no? Como asesino criminal. No, totalmente. Si bien el ejército que llevó adelante esa matanza eran brasileros, pero bueno, era esto, era una guerra. Una alianza. Bueno, las declaraciones de Sarmiento son impresentables al respecto. Habiendo perdido un hijo también en esa guerra, Sarmiento. Claro, pero hasta llegar a decir, bueno, ganamos porque les matamos hasta los niños. Claro. Había que destruir ese país, recordemos, contextualicemos un poco de un Paraguay potencia y sobre todo autoabastecido en un montón de cuestiones, lo cual había generado para esos mediados, ya encarando el fin del siglo XVIII, una sed de violencia por parte de sus vecinos. Totalmente, sí, más que por, además de que por parte de sus vecinos o por las clases dominantes de, claro, en estos países, por una necesidad imperial. En realidad fuimos mandados a pelear eso. Empleados. Exactamente. Bueno, pero a partir de esto estuve pensando, bueno, pero es el Día del Niño, y como esto es las cosas del contar a los niños, bueno, vamos a terminar haciéndole un regalo de un cuento. Por favor. Pero antes de eso, pensando en esto de qué pasa con este vínculo entre niños y cuentos, recordé también que, así como existen los derechos universales del niño según las Naciones Unidas, en algún momento aparecieron los derechos de los niños a escuchar cuentos. Ah, muy buen derecho. Este es un texto que aparece por ahí por los años 70, en realidad el primer lugar donde aparece es en Venezuela, pero que después, con modificaciones, se fue repitiendo y multiplicando. Uh-huh. Y bueno, me gustaría leerlo porque me gustaría leérselo sobre todo a los adultos. Bien hecho. ¿Cómo reflexionamos sobre cómo es nuestro vínculo con los niños y qué importancia le damos a esta cuestión de que los niños escuchen cuentos? A los adultos que somos padres, que somos tíos, que somos abuelos, que somos vecinos, que somos, bueno, cualquier otro vínculo que nos lleve a acercarnos al niño. Derechos de los niños a escuchar cuentos. 1. Todo niño tiene derecho a escuchar los más hermosos cuentos de la tradición oral de los pueblos, especialmente aquellos que estimulen su imaginación y su capacidad crítica. 2. Todo niño tiene derecho a exigir que sus padres le cuenten cuentos a cualquier hora del día. 3. Todo niño tiene que, por una u otra razón, no tenga a nadie que le cuente cuentos, tiene absoluto derecho a pedir al adulto de su preferencia que se los cuente, siempre y cuando éste demuestre que lo hace con amor y ternura, que es como se cuentan los cuentos. 4. Todo niño tiene derecho a escuchar cuentos sentados en las rodillas de sus abuelos. Aquellos que tengan vivos a sus 4 abuelos podrán cederlos a otros niños que por diversas razones no tengan abuelos que les cuenten cuentos. 5. Todo niño está en el derecho de saber quiénes son los principales autores de cuentos. 6. Todo niño goza a plenitud del derecho de conocer las fábulas, los mitos y leyendas de la tradición oral de su país. 7. El niño también tiene derecho a inventar y contar sus propios cuentos, así como a modificar los ya existentes, creando su propia versión. 8. El niño tiene derecho a exigir cuentos nuevos. Lo único obligatorio es que estos sean hermosos e interesantes. 9. el niño siempre tiene derecho a pedir otro cuento y a pedir que le cuenten 1,000,000 de veces el mismo cuento. Y 10. Todo niño tiene derecho a crecer acompañado de Alicia y el lobo, los músicos de Bremen y el pirata Garrapata y Caperucita y Minnie y el inmortal Había una vez. Bueno, antes del cuentito que traje como regalo, que en realidad es una poesía cuento. Sí. Hermoso esto. Se me ocurrió que quería aprovechar para invitar a los adultos, padres, abuelos, tíos, etcétera, a recurrir a una herramienta. Ajá. Que tenemos y que a lo mejor no está muy bien utilizada, que tenemos varias en esta zona de Punilla, y que son las bibliotecas populares. Bien dicho. Ahí asociándose por una suma mínima y cada vez más insignificante día a día, más día a día, hay acceso, tienen acceso a una cantidad de material como para poder sortear esta a veces dificultad de no tener los cuentos para contar o para leer. Claro, claro. Yo participo en la Biblioteca Popular Babel, que está en La Falda, pero hay otras bibliotecas populares que brindan exactamente el mismo servicio. En el área de influencia de Radio Panamericana, podemos decir que casi por pueblo hay una. Claro. Y claro. A veces hasta dos, porque hay una municipal y una popular. No, seguro. Sí, así. Sí, sí, por eso. El tema es las ganas. Las ganas, acercarse, y hay muchísimo material y muy bueno realmente. Y sobre todo me parece también el ejercicio de que al pibe no le quede extraño entrar a una biblioteca, ¿no? Como poder ejercitarle esa musculatura y esa naturalidad de uno entrar a buscar, tal vez con algún fin de una búsqueda en particular, pero si no, a chusmear, ¿no? A revolver. Sí, acercarse, a tener ese acercamiento con el libro. Bueno, dicho esto, voy a contarle un cuento a los niños ahora. Pero te lo pido, por favor. Los grandes pueden escuchar. Cuentan que había una vez una princesa que vivía en el estante de una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía, y que estaba entre un diccionario y un libro de poesía. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde lo alto de una torre suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra deletreaban su tristeza. Es que ella estaba aburrida de contar la misma historia que de tanto repetir se sabía de memoria. Una bruja la hechizaba por envidia a su belleza y un príncipe la rescataba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último estante, alguien descubrió un libro que no había visto antes. Y al abrir con suavidad sus páginas amarillentas, apareció un capitán pirata que estaba en esa novela. Asomada entre sus páginas, la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa y solo para saludarla. Y tarareó una canción que el mar le canta a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espumas. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la espera en una esquina del capítulo 14. Y la princesa subía una escalera de sílabas hasta llegar junto a él. Y así pasaban la noche, hasta que salía el sol, escuchando el rumor tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del cuento ofendidos protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos, en alta mar. Y escribían otra historia, deletreando el verbo amar. El pirata y la princesa, tomada del brazo de él, navegan por siete mares en un barco de papel. Es Pancho Mondino, lo tenemos acá, lo disfrutamos todos los martes en Las Cosas del Contar, y además ha traído obsequio musical, me parece. Un obsequio musical que tiene que ver a lo mejor más con la niñez de los que ya hace mucho que somos niños. No, pero no sabes el efecto que causa en un niño que no escuchó incluso nunca. Totalmente. María Elena Walsh, estamos hablando de María Elena Walsh. Un clásico, totalmente. Causa el mismo efecto, más allá de que no haya como una cuestión de conexión con la niñez como nos pasa a nosotros, es hipnotizante el efecto en los niños de María Elena Walsh, siempre, en cualquier generación. Sin duda. Y de María Elena Walsh, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, en realidad podríamos escuchar cualquiera, pero hay una que dijiste, la canción del jardinero. La canción del jardinero fue la que elegí. Muy bien, ¿alguna referencia personal? Es una de las que más te gusta. Es una de las que más me gusta. Perfecto, el niño Pancho también será bendecido con esta. Qué bárbaro poder darse estos gustos. Gracias, Pancho. Gracias a vos, Negrito. Nos reencontramos con Pancho Mondino en Las Cosas del Contar los martes a la mañana en Panorama y los miércoles a la siesta en Acá No Se Duerme Nadie. Feliz entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un maíz florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les dan latos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, muchas.